Entonces, el pastor tiene que desarrollar un sentido. Mientras todos dormimos, ellos tienen que estar velando. El sueño de ellos era trocado. Mientras nosotros estábamos despiertos, ellos duermen. Mientras todos duermen, ellos están despiertos. Y algo interesante, que ojalá todos desarrolláramos el oír. Porque primero, ¿cómo debemos de obedecer? ¿Sí qué? Si oímos, ¿cómo vamos a obedecer lo que no hemos oído? Que ojalá que de pronto no ejercitemos lo de los pastores, que duermen en el día. Ojalá no se duerman, hermanos. Perdón que estoy un poquito disfónico, pero bueno, ahí vamos. Algo curioso de los pastores, la primera venida del Señor Jesús fue anunciada, ¿o cuándo nació Él? ¿En qué hora del día más o menos calculan ustedes? ¿A las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana? ¿A las qué? 3 y cuarto y 20 segundos. Yo creo que fue en la noche, porque los pastores, ¿a qué hora estaban velando cuando hubo una hueste celestial? ¿Fue qué? En la noche. Y miremos el texto directamente y leamos Lucas 2, del 8 al 20. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hay varias preguntas que uno se hace. ¿Por qué el nacimiento de Jesús se le manifiesta a unos humildes pastores? ¿Por qué ese gran acontecimiento mundial? Es que yo creo que fue el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, el nacimiento del Salvador, porque fue anunciado a unos humildes, sencillos, despreciables pastores. Hay algo ahí. ¿Por qué no se le manifestó a Herodes? ¿Por qué no se le manifestó a los gobernantes militares poderosos de la época el nacimiento del rey, del Salvador? ¿Por qué tenían que ser a unos hombres sencillos y humildes que estaban trabajando? Es que ustedes, hermanos, saben que los pastores eran lo más bajo de la escala del estrato socioeconómico de la época. Eran lo más bajo. Eran despreciados porque los fariseos y los escribas decían: estos no cumplen la ley, no tienen el rito de lavarse las manos cada que van a comer. Pues usted, hermano, con un rebaño de ovejas, cogiendo una de esas, que venga, me lavo las manos. Luego, no, ellos no cumplían nada de la purificación, de esto, de aquello. No. ¿Olían a qué? A oveja, la oveja, chivo. Sí, esos pastores olían maluco, entonces donde llegaban era, uy, a un lado, no podían entrar a un lugar, porque olían mal. Eran pobres y algunos acusados de tramposos y ladrones. Ole, esa oveja estaba peluda ayer y hoy está calva, y la lana, se le robaron la lana a la oveja. O sea, eran acusados de tramposos. Y hay algo curioso, que el Señor les anunció en medio de la noche que ha nacido la primera venida fue en la noche, y la segunda venida, hay un texto que dice, el Señor vendrá como ¿qué? En la noche. La primera venida fue en la noche, a lo mejor la segunda va a ser también. ¿Y quiénes estaremos velando? ¿Quiénes estaremos como los pastores con el ojo pilas? ¿Cuántos? Hay algo ahí, hay un secreto, hay un misterio. Jesús se dijo, yo soy ¿el qué? El buen pastor. Juan 10, del 2 al 4, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas siguen porque conocen su voz. Y el 11 dice, yo soy, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, hermanos, en el tema de los pastores, desde que los que cuidan los rebaños, digo, ¿por qué se les anunció el mensaje a estos hombres, a los más humildes, a los más despreciados, a los sin esperanza, a los que eran señalados? El pastor tenía que enseñar a las ovejas a obedecer. Él cogía un rebaño y el pastor iba adelante o atrás. Adelante. Y sus ovejitas la seguían. Él hablaba y escuchaban la voz. Y es increíble que varios pastores se encuentran en un sitio de pastos y las ovejas se entremezclan. Uno diría, ¡ay! ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las suyas y cuáles son las mías? Pero no tiene problema. Llega un pastor y les habla y sigue para allá, y las de él siguen para allá, y el otro pastor habla y sigue para allá, y las otras siguen para allá. Ole, ¿cómo hacen para? Porque escuchan su voz, lo conocen. No sé, no hay mucha posibilidad de que se embolaten, de que se pierdan, de que esta oveja se vaya para. No. Él habla y las ovejas le siguen. Pero él les tiene que enseñar eso. Las ovejas, hermanos, son los más parecidos a los seres humanos. Lo más parecido, tercos. Las ovejas son un animal, qué pecado. Es un animal es dependiente, no es un animal independiente. Mire que un perro se defiende solo. Un perro con sus muelas le hace y lo espanta a uno. Un gato se sube por un árbol y va, pues coja un gato. Pero una ovejita, esa indefensa. La oveja se parece a nosotros. Nosotros creemos que somos independientes, que yo soy. Olvídese. Usted es dependiente de Dios. Usted sin Dios no puede vivir. Y atrévase a vivir sin Dios. A ver cómo le va. Somos dependientes totalmente. Así es la oveja. La oveja necesita de un pastor. Pero el pastor es el Señor. El pastor no es mi pastor. Mi pastor es el Señor. Ese es el pastor que nosotros necesitamos. Entonces él les enseña. ¿Saben qué hace el pastor? La saca y él primero ve un pastizal verde. Pero ahí cuida que no haya serpientes, que no haya chacales, que no haya lobos, que no haya chuzos. Porque la ovejita es tan terca que va y se mete la cabeza y se rasga, oiga. Entonces él tiene que ir a quitar el peligro y las mete a ese pastizal. Cuando ese pastal se va acabando y llega el verano, las lleva a la montaña a comer pastos frescos. Cuando el agua se acaba, tiene que ir a pozos y el pastor sacar el agua y darles de beber a las ovejas. Es cuidarlas, es alimentarlas, es guiarlas, es enseñarles. Grandes hombres fueron pastores. Abraham fue un pastor. ¿Dónde cree que estos grandes hombres aprendieron a dirigir luego multitudes? Como un Moisés, como un Abraham, pues pastoreando rebaños de ovejas, porque son lo más parecido al ser humano. Entonces, si manejaban un rebaño, luego les quedaba muy fácil dirigir un pueblo. Son igualitos. Perdón, somos igualitos. Dígale al otro, me está entendiendo. Me está entendiendo. De verdad. ¿O usted dónde cree que David aprendió a matar gigantes? Cuidando las ovejas. Sacaba la Kawasaki, la onda. ¡Ay, pum! Mataba un león, un oso. Y luego, cuando tuvo que enfrentar a un gigante, pues sacó la onda y tenga. Cuidando ovejas. Por eso este tema, porque digo, Señor, ¿por qué le anunciaste a unos humildes, despreciados? Porque es que estos hombres eran receptivos y sabían de qué se trataba. Un Salvador. Qué privilegio, hermanos. Ser informados de la gran noticia a unos humildes, despreciados pastores. ¿Ustedes creen que donde este mensaje se le hubiera dado a Herodes y el ángel hubiera llegado y le hubiera dicho: Herodes, hoy van a ser el Mesías, el Salvador? Sí, deme pistas, listo. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué creen? Ese es el Salvador del mundo. Ese es el Mesías, el que Dios, el que el Padre manda a salvarnos a nosotros. En un pesebre con pañales, un niño. Necesitamos es un militar, un guerrero. Eso es lo que estamos esperando, no un niño. Entonces, ¿ustedes creen que donde se le hubiera dado esta noticia a los poderosos, cómo la hubieran tomado? No la hubieran creído, se hubieran reído. Eran locos. ¿Qué está pasando? La gran noticia se le comunicó no a las autoridades, ni a los sacerdotes, ni a los estudiados, sino a los más humildes. La noticia vino pues a los marginados, a los sin esperanza, a los desesperanzados, a los pobres y humildes. Ahora los despreciables tienen una noticia que darle a los apreciables. A los de menos tienen una gran noticia que comunicarle a los poderosos, que ha nacido un Salvador, que ha nacido el Cristo, el Mesías. Por eso Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, los humildes. Ahora, ¿cómo he titulado yo este sermón? Y es: las señales para encontrar al Mesías. Las señales para encontrar al Mesías. Porque llega una huestes, llegan los ángeles, llegó un ángel primero y luego llegó una huestes, y el ángel le dice, le dio varias pistas, que Jesús quiere ser encontrado. Jesús no está oculto. El Salvador no está escondido para que sea un enigma descubrir al Dios, al Mesías. Jesús, el Padre, dejó señales, pistas, para que toda la humanidad pudiera encontrarlo. Y uno diría, ¿cuáles pistas le dio a estos hombres humildes? Le dio varias pistas. Pero primero que todo, hay un hombre buscador de tesoros que se llama Benito Laren. Este es un tipo que se dedicó a encontrar pistas para encontrar grandes tesoros. Y este hombre estuvo buscando tesoros porque dijo, ahí está mi riqueza, ahí está, yo voy a volverme experto en buscar señales y pistas para encontrar esos tesoros. Y este hombre dice, el mejor lugar en ese tiempo para encontrar tesoro era Paraguay, porque Paraguay tuvo una guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, por los 1800 algo. Y dice que era un país muy rico, y cuando esa guerra, ¿qué hacía la gente con sus tesoros? Los escondía en la tierra, el oro, todas las joyas, hacía entierro para cuando llegaran los militares y la guerra a robarles. No hay nada. Entonces mucha gente murió en la guerra y los tesoros quedaron escondidos y enterrados. Como decir hoy día los qué, los guaqueros. Que un guaquero estaba detrás de un tesoro. Pero ahorita que es que los indios a veces eran muy pobres y encontraban, no hubo ollas. Pero hay tesoros grandes, monedas de oro y todo, y joyas. Y resulta que este hombre se volvió especial en seguir pistas. Esto es una señal para encontrar un gran tesoro. Y dice que cuando el oro se enterraba, el oro suelta un gas. Cuando el oro se entierra, por la falta de oxígeno y todo, y el contacto con la tierra o con algo, suelta un gas, y ese gas hace producir hacia arriba lo que hay enterrado una luz amarilla, como un reflejo. Y yo sí escuchaba mucho guaquero que decía, hermano, de noche, en una noche oscura, si usted ve como una llamarada, por ahí está el entierro, ahí está el tesoro. Y entonces estos hombres buscaban donde había como una luz amarilla, era el gas que bota el oro, iluminaba un árbol, dice, por ahí está, búsquelo por ahí, ahí está el entierro, por ahí está el tesoro. Imagínense que en Medellín, con esto de los narcotraficantes, hacían huacas en las comunas, porque en las comunas vivía mucho narcotraficante camuflado por ahí, pero lo enterraba en casas humildes. Y nota que a ese tipo lo mataban. ¿Y sabe qué? Se corría un rumor. En la casa de tal parte, ahí fulano de tal, tiene un entierro, tiene una caleta. Y pues ahí vivió la gente humilde. Y todo el mundo era echándole el ojo cuando salía. Salía la gente humilde al centro y llegaban los tipos expertos en ese, buscándole la caleta. Y cuando llegaba la gente a la casa, veía una cantidad de ruinas, toda la casa destrozada, porque buscando una caleta de Popeye o de muchos narcotraficantes que decía que ahí tenía caletas. Eso se ha usado. Y a estos ángeles le dan a estos varias pistas. Y le da varias pistas. La primera pista, ¿cuál es? Entonces, mire, el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. O sea, ahí hay una pista. El Salvador, el Mesías, el que iban a encontrar, ¿cómo era? Exacto. Hoy, ¿de cuántos días de nacido? Un día de nacido. O sea, no iban a encontrar un niño de 3 meses, ni un hombre fuerte, militar, con armas, no. Se les ha nacido hoy, o sea, es un niño de un día de nacido. O sea, era una pista para encontrar al Mesías, un niño recién nacido, ¿cierto? Un niño. ¿Y qué más? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál será la ciudad de David? Belén. En la ciudad de David, Belén. Entonces, dos pistas. Primero, nació hoy. Segundo, en la ciudad de David, Belén. O sea, no se vayan a buscar al niño por a Jerusalén. No se vayan para el Jordán. No, en la ciudad de David, Belén. Tercera pista. Esto servirá de señal, hallaréis al niño, no es una niña, es un hombre. Uno puede pasar por alto esto, pero vaya pues, encuentre usted en Belén, pues, ay, esta niña acabó de nacer, mira, no, es que es niño de un día y en Belén. Tres pistas, son pistas que dieron los ángeles para poder que estos pastores encontraran al Salvador. Cuarta pista, hallaréis al niño envuelto en pañales. Y quinta pista, acostado en un sofá confortable, sí, de esos ensueño, comodísimo, en un pesebre. Cinco pistas para que estos pastores pudieran encontrar al Salvador. Yo no sé los pastores si estaban más confundidos por algo, por ese derroche de la anunciación del nacimiento del niño, porque es que mire cómo lo pinta la escritura. Pero el ángel dice: y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor alrededor resplandor. Ustedes se imaginan en medio de una oscuridad un resplandor grande que los alumbró. ¿Qué es esto? Un ovni, un objeto volador. ¿Esto qué es? Un resplandor en medio de la oscuridad. Eso fue algo tremendo. Pero el ángel les dijo: no temas, porque yo os doy nuevas de gran gozo. Y el 13 dice: repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto fue un coro angelical que desde los cielos se vino a hacer un derroche de alabanza. Una hueste, más de 3,000 ángeles cantando. Ahora, ellos no tienen la voz afónica como yo. Esas voces angelicales son espectaculares. Cuando dice uno por ahí que con voz de trompeta, usted se imagina ese espectáculo de la anunciación del nacimiento. Y ellos se turbaron. Pero yo no sé por qué ellos estaban más asustados. Si por ese despliegue de derroche, o porque le dice que el Salvador era un niño recién nacido, envuelto en un pañal y acostado en un pesebre. Sí, venga, como que esto no compagina con esto. Debería ser un niño con un cinto de oro y una espada y una corona. Ah, de pronto así uno, para ese derroche de anunciación, se imaginaba un superboy con una capa a luchar por la justicia. Pues con ese derroche de... No, va a encontrar ese un niño con un pañalito, hermano, porque no hay mamelucos, no hay sleeping, no hay nada, es un pañal. Envuelto en pajita y en una... Ellos tenían un cajón donde le daban la comida a los animales. Hacían un cajón en madera y ahí le echaban la paja. Entonces, en ese cajoncito era donde estaba el niño. Este es el Mesías. Este es el Salvador. Este es el que nos va a libertar. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Y los ángeles le dan la pista. Síganla. Niño de un día en Belén, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y ellos se fueron. Vamos a ver. ¿Usted cree lo que dice la palabra de Dios? Porque es que la palabra nos ha dado pistas a través de toda la historia para encontrar al Mesías. A estos hombres les dio unas pistas muy sencillas. Belén no era tan grande. A otros les puso una estrella. Les dio otra pista. ¿A quiénes? A los reyes magos, a los sabios de Oriente. Les puso una señal, una estrella. Donde a los pastores les dio una estrella. Dicen: ay, qué bonita la estrella. Y ya. Eso no es una pista para ellos. Eso es una pista para los intelectuales. Les da pista a los humildes y les da pista a los muy sabios que tengan un corazón dispuesto. Les puso una estrella Y ellos vieron la estrella y dicen, esa estrella no es como las otras, aquí hay algo. ¿Cómo será que llegaron donde Herodes y le dice, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque su estrella vimos en el firmamento. Y los cogió, ¿cómo así ha nacido? ¿Quién nació? ¿Cómo? Y reunió a todos los sabios y todos los sacerdotes. Y les dijo, ¿cómo es que nació? Y empezaron a leer todas las profecías. Ah, sí. La palabra dice que iban a ser un salvador, Mesías. Nada. Ellos ni sabían. A los sabios puso señales. A los humildes puso señales. Dios pone señales para todos. Dios no es un fortín para unos cuantos. Dios es para toda la humanidad, porque Él le dice, es que no temáis porque hoy doy nuevos de gran gozo y será para todo el pueblo. No es para una élite. Dios es el salvador de toda la humanidad. El que lo quiera aceptar y reconocer como el Señor y el Salvador, Él lo salva. Esto no es para un grupito. Y es una nueva de gozo para, no para ustedes solamente, para todo el que lo quiera aceptar. El Señor le pone pistas, le deja señales. Encuéntreme, yo soy un Dios que me dejo encontrar. Es fácil encontrarme, sígame. ¿Saben por qué me deben seguir? Dice el Señor, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ninguno puede llegar al Padre sino por mí, dijo Jesús. ¿Usted quiere encontrarse un día en los cielos con el Padre? Siga a Jesús. Acepte a Jesús. Tiene que tener un encuentro con Jesús. Tiene que ir como estos seres humildes y sencillos a ver lo que pasó, a ver las señales. Tenemos 5 señales, vamos a ir a buscarlas. Primero, Belén. Segundo, recién nacido. Tercero, envuelto en un pañal. Si encontramos en un mameluco, no, ese no es, ese es el pañal. Y cuarto, en un pesebre. Unas pistas claras y sencillas para que todos pudiéramos encontrar al Mesías, al Salvador de la humanidad. Hermano, la gente que dice, no, es que yo no lo he podido encontrar. Alguien me dijo una vez, yo fui hasta Israel a encontrar a Jesús y no lo pude encontrar. Está tan cerca de nosotros. Está al abrir una página de la Biblia. Ahí está. Las pistas nos las ha dado a todos, a sabios y entendidos, pero a humildes también. Hermanos, hay más de 300 profecías, señales, guiños. Mira, te voy a decir que van a ser, va a ser. Y empezó a escribir. Y mire, esa la estudiamos con algunas personas. Pero miren, Miqueas 5:2. Miqueas es un pastor que existió 735 años antes de Cristo. Y mire lo que dijo Miqueas. Mas tú, Belén, Betelem, es Belén, de Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días del siglo. O sea, aquí está diciendo 735 años antes de que naciera, que iban a ser ¿dónde? En Belén. Hermano, una señita. Ahí les dejo una señal. Mire otra señal. Isaías 7:14. Isaías fueron 700 años antes de Cristo. Otra señita. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Oye, ahí mismo lo dice, nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quería decir que el hijo iba a nacer de una virgen. Otra señal, otra guía. Dijo que iba a nacer en un pesebre, o que iba a nacer, que iba a ser envuelto en pañales. Todo eso estaba profetizado. Más de 300 profecías, hermano, dándonos pistas, señales, para encontrar al Mesías, al Salvador. El Salmo 72:9. Dijo, ¿sabe qué dijo el Salmo 72? Que unos pastores lo iban a adorar. Imagínense, Salmos son como 1000 años antes de Cristo, David. Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra. Lo que pasa es que yo le digo que esta versión antigua no, los etíopes no, ahí son pastores, gente humilde, sencilla. Iban a adorar al Señor. Salmo 72:9. Si uno lo busca en la otra versión más moderna, es lo que está, lo que sucedió en Lucas, que los pastores iban a ir a adorarlo. Hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir? El Señor da pistas para que lo encontremos a Él. A los sabios, a los humildes, para todos hay pistas. La Biblia tiene muchas profecías. Nosotros hoy, 2000 años después, podemos ver que eso se cumplió. Pero también les digo algo. El Señor nos ha dado pistas de que Él va a volver. Y si se cumplieron más de 300 profecías en la venida de Jesús, se van a cumplir las de la segunda venida. Se van a cumplir. Póngale, ni una sola profecía se ha dejado de cumplir de lo que Dios dijo. Si se cumplieron esas, se van a cumplir las de la segunda venida. Porque hay gente que dice, no, eso me lo están diciendo hace años, desde que yo era niño, está diciendo que Dios viene, que Dios vuelve. Entonces mucha gente dice, eso ya no viene, le cogió la tarde, está demorado. El Señor vuelve, y si se ha demorado, es para que todos cojamos las pistas y lleguemos a los pies de Jesús. Si se ha demorado, es por gratitud, por amor, por misericordia de nosotros. Para que nuestras familias, nuestros amigos lleguen a los pies de Jesús. Porque cuando venga Él ya no hay disculpa. Hasta ahí se cerró la gracia. Estamos en un periodo de gracia. ¿Cuándo se cierra? Cuando la trompeta anuncie que el Señor va a descender por su iglesia. Hasta ahí hay espacio. De ahí para allá ya no se puede hacer nada más. Muchas veces nosotros, hermanos, hay algunas... en base a este texto hay cosas que a nosotros nos perturban. Ellos tuvieron gran temor. La venida de los ángeles les produjo temor. ¿Y qué le dijo el ángel? No temáis. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de temer? Porque os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido un Salvador. Cuando el temor se apodera de nosotros, cuando no encontramos en Jesús un Salvador, cuando estamos llenos de pánico, cuando estamos llenos de inseguridades y de temores y de miedos, cuando todavía no hemos podido encontrar el verdadero sentido del Salvador, nos falta conocerlo más. El pánico y el temor no es de Dios. Si usted llega a un momento donde siente pánico, susto, miedo a la vida, a esto, a lo otro, al futuro, hermano, tenemos que indagar y profundizar más en el conocimiento de Dios. No temáis, porque vengo a traerles buenas nuevas. Os ha venido un Salvador, ha nacido. Y cuando usted tenga miedo, pánico, susto, aférrese de Dios, de su palabra. Puede que tengamos situaciones difíciles, yo no digo que no, enfermedades graves, situaciones económicas, hogar, familia, hijos, digo que no, ahí eso es. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pero el temor no es un buen consejero. El ángel le dice, no teman. ¿Por qué? Porque les llegó un Salvador. La gente que no tiene el Salvador, esa sí tenga miedo, terror, pánico, el que no tenga un Salvador. Pero si tú tienes un Salvador dentro de tu corazón y lo has aceptado, dile, miedo, sal de acá. Porque puede que la situación sea muy dura y muy difícil hoy, pero mañana brillará la luz. Y si muero, gano, como dijo Pablo. Para mí morir es ganancia. Esas son palabras de personas que no tienen ninguna clase de miedo ni de temor a nada. Y tenía que ir donde gobernantes y reyes y predicarles, y fue azotado y fue encarcelado. No le temo a nada, porque yo sé en quién creo. Si tú crees verdaderamente en el Salvador, aleja todo temor. O el único temor que debe de temer, ¿sabe cuál es? El desobedecer la palabra de Dios. Ese sí es el temor reverente que debemos de tener. Pero del resto, hermanos, Dios se fue a hacer morada para nosotros. Dios se fue a hacer casa para nosotros. A ustedes les convenga que yo me vaya y les deje el consolador. Donde yo voy, tú no puedes ir aún. Me voy a hacer casa para ustedes, hijitos, ovejitas. Porque donde yo esté, yo quiero estar con ustedes, dice el Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál temor? Nos da miedo lo sobrenatural. Las experiencias sobrenaturales a ellos los asustaron. Y tuvieron temor, pero les dijo, no temas. ¿Qué pasó cuando María, el ángel, la anunció? Ella sintió, se turbó. Dios, no temas. ¿Qué le dijo a Zacarías cuando se le presentó en el templo? No temas. Y hoy te dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no temas. No le temas al futuro, no le temas al cambio de año, no le temas a la vida, a la enfermedad, eso no temas. Yo soy el Salvador tuyo. Y a ellos les dijo, no teman por lo más sobrenatural, extraordinario que tú veas y que nunca lo hayas visto, no temas porque yo soy tu Salvador. Duro es vivir la vida sin un Salvador. Duro es vivir la vida en nuestras propias fuerzas. Duro es vivir la vida en nuestra propia capacidad. Porque no somos nada. Nos coge una gripa y nos tira a la cama. A un simple virus. Pero si tenemos a Dios nuestro Salvador, tenemos la vida eterna. Tenemos perdón de pecados. Y puede que a muchos no los sane. A uno los sana, a otro no los sana. ¿Cómo funciona eso? Dice un milagro. ¿Qué es un milagro? Un mil. Uno en mil. Eso es un milagro. ¿Por qué en unos opera y en otros no? Eso es un milagro. Dios obra como quiere. Pero quiere decir que si no obra en mí el milagro, yo no me devuelvo. Yo sigo creyendo en Dios y no voy a tener temor ni de la vida, ni de la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni guerra, ni espada. ¡Dala! Porque si yo tengo el Salvador, lo tengo todo. Lo tengo todo. Usted necesita algo más que un Salvador. No necesitamos más. Usted necesita y yo necesito es el Salvador, no más. Porque si tengo el Salvador, lo tengo todo. Lo tengo todo. El Señor dejó pistas, señales, para que nosotros las encontráramos y las siguiéramos. Y hay varias preguntas de reflexión a la luz de este texto. Esos hombres humildes dejaron lo que estaban haciendo por ir a seguir las pistas que les habían dado. Porque querían encontrarse con el Salvador. Ellos dijeron, listo, vamos a ver qué es lo que está pasando en Belén. Y dejaron sus ovejas. Señor, te las encomiendo, que no venga ningún lobo. Y las dejaron y se fueron. Tras las señas para seguir al Salvador. Porque hay veces las labores cotidianas nos quitan el privilegio de conocer al Salvador. ¿Por qué no vas a la iglesia? Estoy muy ocupado. Pero hermano, pero es que no, estoy, es que estoy tanto trabajo, es que estoy. Estos hombres sí no la pensaron dos veces. Nos vamos a ver al Mesías. Ovejitas, que Dios las bendiga. Hasta luego. Y encontraron al Salvador. Qué privilegio y qué regalo. ¿Qué más le podemos pedir a la vida, Señor? Te encontré. ¿Cómo estos hombres dejaron todo y creyeron lo que el mensaje de los ángeles le dijeron y se fueron? Oye, dice la palabra, apresuradamente. No, venga, pues vamos mañana, pues si está recién nacido, María debe estar ahí, pues todavía como... No, dejémoslo para después, cuando tenga un mesecito. Apresuradamente se fueron, dejaron sus labores sin pérdida de tiempo. Ahora, ¿Cómo volvieron esos pastores? ¿Cómo volvieron? ¿Qué dice la palabra en el versículo 20? Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Si tú te has encontrado con el Salvador, ¿cómo es tu vida? ¿Por qué mantienes triste y aburrido muchas veces y quejándose y preocupado? ¿Realmente tuviste un encuentro con el Salvador? ¿O es que el Salvador no es suficiente para tu vida? ¿Será que necesito más que un Salvador para estar contento? ¿Será que no me basta encontrarme con Jesús y necesito más? ¿Será que encontré a Jesús y alabo y lo bendijo? Necesitamos más. Si encontramos al Salvador es suficiente. No necesito más. Lo otro son añadiduras. Deberíamos de estar gozosos y alegres que encontramos al Mesías. Nos hemos vuelto una sociedad inconforme, que siempre necesitamos más, más, más. Y eso es lo que estamos transmitiendo a nuestras generaciones. Inconformismo. Cuando la palabra dice conformaos, contentaos, contentamiento. Pero parece que nada ya nos sacia. Y necesitamos buscar siempre algo más. ¿Por qué no estamos siempre gozosos y alegres a Dios? ¿O será que no hemos encontrado al verdadero Mesías? Al Salvador. Quiera Dios que en esta Navidad podamos encontrarlo. Quiera Dios que en este diciembre podamos encontrarnos cara a cara con Él y que toque nuestro corazón y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a tu corazón, a tu vida y nos llegue a todos. ¿Tienes realmente al Salvador en tu corazón? Estos hombres humildes, sencillos, volvieron glorificando su vida, no fue igual. Su diario vivir no fue igual. Todo quedó transformado. Todo quedó tocado, alababan. Yo creo que cuidaban el rebaño con alegría, con gozo. Todo lo hacían alegre. ¿Por qué tu vida ha cambiado? ¿Por qué encontré al Salvador? Mi vida no puede ser igual. De aquí en adelante es diferente. ¿Cuánto tenemos que aprender de los humildes, de los desvalidos, de los sencillos? Bienaventurados los pobres, Bienaventurados los humildes, porque ellos verán, porque el reino de los cielos es de ellos. Tú quieres que el reino de los cielos sea tuyo. Que venga el reino de los cielos a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Tienes que ser pobre y humilde. Tener contentamiento. Si quieres ponerte de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que no necesitamos mucho para vivir bien. Que no necesitamos, Señor, ser estudiado, inteligente, sobrenatural. Ser de una familia poderosa o tener una cuenta bancaria abultada. Gracias porque tú te manifestaste a los más humildes, a los más sencillos, a los menores de la escala socioeconómica, Señor. Tú te manifestaste con poder, con obras sobrenaturales, porque tenían un corazón humilde. Señor, quita todo envanecimiento de nuestros corazones, porque queremos verte. Quita toda pesadez que no nos deja ver las señas. Quita, Señor, toda carga espiritual que nos pertenezca. Sácala de nosotros en el nombre de Jesús. Queremos ser personas libres, Señor, con una mentalidad nueva y abierta para poder verte y conocerte. Entre la multitud y entre el diario vivir, poder reconocerte a ti. Poder ver esas señas que tú nos estás haciendo cada día más. Gracias por esta comunidad, por esta iglesia, por estas personas. Yo te pido, Señor, que quites vendas de nuestros ojos. Que apartes todo mal, Señor. Que podamos ver tu rostro, Señor. Que podamos conocerte más y más cada día. Que tú te revelas a nosotros con grandes milagros, maravillosos. Y que podamos entenderlos. Que podamos obedecer a las señales tuyas, que podamos obedecer tu palabra, que podamos, Señor, vivirla. Queremos verte, Señor. Yo quiero verte, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y que esta Navidad, Señor, sea un momento propicio para acercarnos a ti, para celebrar ese regalo del Salvador y del Mesías que tú has traído a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.